A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar nuestra reunión, ante todo, orando al Señor, pidiendo que Él nos dirija y nos acompañe en esta hora de estudio bíblico que vamos a tener. Gracias a Dios. Y hoy vamos a continuar con el tema del bautismo. El título general de nuestro estudio es el ABC del Evangelio. Y vamos a continuar con lo que nos queda. Hoy vamos a mirar un poco más los versículos bíblicos que nos ayudan a entender la importancia de este acto, de esta ordenanza que el Señor nos ha dejado en la gran comisión. Y vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Voy a pedir al hermano si nos puede dirigir en una oración, hermano. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este nuevo día. Que tú estés con nosotros en esta mañana, Señor, para que tú dirijas tu palabra, Señor, al pastor, y podemos hacer la sana doctrina sin aumentar ni mermar tu palabra, Señor, porque hoy día más se predica cosas que no están escritas en la Biblia, y vivemos la sana doctrina, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Vamos a ver algunos pasajes. Nosotros ya miramos algo sobre el tema de la Gran Comisión. La semana pasada vimos algo sobre la fórmula bautismal. Hemos visto también la importancia del bautismo y también hemos desglosado un poco el tema por qué al principio en la iglesia primitiva los que se bautizaban lo hacían en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón y por qué circunstancia ellos, en vez de bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como normalmente entendemos que se debe hacer, ellos se bautizaban en el nombre de Jesús? Vemos que en varias ocasiones Pedro, predicando el Evangelio, quizás hasta otros evangelistas, hicieron eso: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Eso lo vimos a través del pasaje de Hechos 2:38, y debemos entender que esto era por el contexto israelita que componía la iglesia primitiva ahí en el libro de Hechos, y eso vemos que transcurre hasta el capítulo 7. En el capítulo 7 concluye esa iglesia solamente compuesta de israelitas con la muerte de Esteban, y también comienza ya la persecución, donde el evangelio comienza a entrar en otros lugares, ya más allá de Judea. Ya vemos que entra Samaria y va a entrar también en la zona de los gentiles, empezando con Cornelio, comienza también con otros, que ya llega Pablo a la obra misionera, con Bernabé, y así van, y van yendo a diferentes lugares. Y aunque a veces el libro de Hechos no menciona el hecho que se bautizaron, o no menciona, por ejemplo, el hecho que se hayan bautizado en el nombre del Padre y del Hijo, pero dice fueron bautizados. Puede ser que en esas ocasiones, cuando se dice fueron bautizados, porque a los gentiles de hecho se les bautizaba con fórmula bautismal de Mateo 28:19, porque ellos ni siquiera creían en el Dios vivo y verdadero. Cuando nosotros vemos una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, que es la primera de Tesalonicenses, nosotros podemos ver que algo que Pablo alababa en esta iglesia era el testimonio que ellos estaban dando en la zona de Tesalónica. Y toda la gente testificaba realmente de cómo ellos se habían convertido de los ídolos a Dios. La mayoría de las iglesias, como Corinto, Colosas, la de también Tesalónica, la iglesia incluso a la que escriben a los Gálatas, y mucha de esa gente, aunque habían algo de judíos, por supuesto, habían algo de israelitas en esas iglesias, pero la gran mayoría eran iglesias compuestas principalmente por gentiles. Algunos eran compuestas de ambos grupos, tanto israelitas como judíos. Entonces, vemos que esas iglesias, la mayoría tenían un conocimiento de Dios, si lo tenían, muy vago, muy pobre, muy lamentable. Por eso vemos que el tema del bautismo, así como muchas otras áreas de la iglesia, tienen un proceso de asentamiento. No sé si podemos usar así esa frase, pero se fueron asentando poco a poco las bases hasta que se normalizó todo en una fórmula, en un sistema de doctrina al que debemos continuar hoy. Recuerden que el libro de Hechos es un libro de transición. Es un libro en donde se comenzaba a dejar el antiguo pacto y se comenzaba la vivencia en el nuevo. Pero hay un periodo de transición, un periodo en el que todo se empezaba a adaptar para que primeramente los israelitas pudieran entender por qué ahora ya no se vivía bajo la ley y se vivía bajo el evangelio, bajo la persona de Cristo. Recuerden, por ejemplo, una diferencia enorme que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que en el antiguo pacto el Espíritu Santo no moraba en los creyentes israelitas. Él no moraba en ellos como haciendo morada de templo en los israelitas, pero en la iglesia sí. En la iglesia el Espíritu Santo mora en cada creyente, es el sello de su salvación. Otra enorme diferencia que hay es que los israelitas no podían recibir a Cristo y ahí se acababa todo el problema con el pecado, como sí se lo puede hacer en el nuevo pacto. Bueno, estos aspectos teológicos y de las escrituras para los israelitas, por sobre todo, era algo difícil de entender, complicado de absorberlo en un solo momento, todo esto. Por eso Pedro, Pablo, Bernabé y Juan fueron personas claves en el tema de enseñar las diferencias que habían entre la ley de Moisés, el antiguo pacto, y el nuevo pacto instituido por el Señor ya en la cena pascual que hizo con sus discípulos antes de su muerte. Una vez que Jesucristo murió, todo el bagaje de sacrificios, las ofrendas y tantas otras cosas quedó anulado. O sea, ya quedó todo eso sin sentido, porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya había muerto por ellos. Ya ahora sí se consumó. Cuando Jesús dice en Juan 19:30, consumado es, ahí ya se había terminado todo. Ahí estaba hecho una vez y para siempre el sacrificio por todos los pecados. Bueno, todo esto para la mente israelita, para los estudiantes de la Biblia y para los que eran parte del pueblo y que iban a las sinagogas y aprendían de tanto en tanto los sábados algo de doctrina, todo esto era demasiado difícil absorberlo en un solo momento. No era tan sencillo. ¿Qué hablar todavía lo que sería para los paganos, para los gentiles que ni siquiera entendían algo de la Escritura? Había que desde cero comenzar. Una cosa es cuando vamos a ciudades donde ya el Evangelio en alguna u otra forma ha llegado. Nosotros estamos acostumbrados a estar en diferentes ciudades donde sabemos que hay alguna iglesia evangélica, donde hay alguna iglesia, donde hay creyentes, donde hay cristianos que ya más o menos tienen una idea de las doctrinas bíblicas, al menos algo pobre, pero tienen. Y esto es importante, hermanos, que entendamos que el libro de Hechos no es un libro de una iglesia que ya estaba formada totalmente. Estaba en formación. Se estaban asentando las diferentes bases para sustentar todo el sistema doctrinal. A través de las cartas fue donde ya Pedro, Pablo, Santiago, Juan nos mostraron y nos dieron ya una doctrina asentada. Ya hicieron algo donde ya se podía así regir como los principios doctrinales a los que la iglesia se tiene que sujetar para su gobierno, para su andar, para su evangelizar y demás cosas que podemos ver. ¿Entienden? Esto es importante, hermanos. Y también, por supuesto, los evangelios son todas vivencias todavía de los israelitas y del propio Jesús en el antiguo pacto. Recordemos que aunque está en el Nuevo Testamento, el anuncio del evangelio se estaba dando en los evangelios, o sea, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí se estaba anunciando, se estaba trayendo las buenas nuevas de salvación. Se estaba haciendo por parte de Jesús la vivencia de la ley, la sustitución por nosotros, ya que ninguno de nosotros podía vivir la ley. Ninguno de nosotros puede alcanzar ese grado tan alto que solamente Jesús lo alcanzó, pero a la vez él tenía otra ventaja. Otra cosa que nosotros no tenemos. Jesús estaba sin pecado. Era el único ser humano que cruzó este planeta o que vino a este planeta y vivió sin pecado. Nosotros, por más ley que vivamos, por mejores y buenos que seamos, y que verdaderamente no se nos escapa ni una tilde, como dijo él, de la ley, con todo eso, por el pecado que está en nosotros, no podemos vivir correctamente la ley. No nos sirve, porque la ley no nos salva. Ahora, en el caso de Jesús, sí, entienden, son cosas y contextos importantes a tener en cuenta cuando nosotros vamos a hablar de por qué sucedieron algunas cosas en los evangelios y en el libro de Hechos. Esto es importante, hermanos, que nunca descuidemos el aspecto histórico de los evangelios y del libro de Hechos y la iglesia naciente, porque si no, vamos a desviarnos a un montón de cosas. Vamos a ver algunas experiencias sobre bautismos en el libro de Hechos, y vamos a ver que cada vez que se les predicaba el evangelio, ahora vamos a entrar a por qué nos bautizamos. La semana pasada hemos visto que el bautismo viene después ¿de qué? ¿Qué tiene que pasar para que una persona ya pueda estar habilitada a ser bautizada? Después que ha creído de todo corazón. Primero, antes de creer, ¿qué debe haber? ¿Cuál fue el primer tema que estudiamos? Tiene que haber arrepentimiento, exactamente, así es. Tiene que haber arrepentimiento de pecado, contrición. La persona, como dice Pedro en las palabras de Lucas en el libro de Hechos, se compungieron de corazón. Debe haber realmente un reconocimiento profundo de ese pecado, un arrepentimiento de todo lo vivido y de lo que hemos hecho en nuestra vida, y de ahí creer que el sacrificio de Cristo, su sangre derramada en la cruz, es lo único que puede limpiar mis pecados y que me puede traer el perdón divino a mi vida personal, y yo ahí puedo alcanzar la salvación, recibiendo a Cristo como mi salvador personal. Todo eso debe suceder primero para que una persona esté habilitada al bautismo. Hemos visto también que el bautismo es una ordenanza, no es un sacramento. Esto es importante que entendamos. Si fuera un sacramento, el bautismo implicaría alguna razón válida para la salvación también, pero no lo es, como vamos a ver un poco más ampliadamente en el día de hoy. Pero recordemos, es una ordenanza. Las ordenanzas tienen un fin. Hay dos en la iglesia, dos ordenanzas que el Señor nos ha dejado a la iglesia. Es el bautismo y la cena del Señor, o la cena conmemorativa, como ustedes quieran llamarlo. Esas dos ordenanzas en la iglesia son muy importantes a tener en cuenta, y cada una está en su orden. El bautismo, y después viene la participación de la cena del Señor. Esto es importante. Ahora, estas ordenanzas, las dos, tienen un fin de ilustrar, de en cierto modo simbolizar, en una, lo que ha sucedido en nosotros en el momento que hemos recibido a Cristo. Estábamos muertos en pecados, morimos con Cristo al mundo, morimos con Cristo al pecado y resucitamos con Él para vida eterna, o sea, siempre con Cristo, siempre en Cristo. Resucitamos con Cristo para una nueva vida. Hay un himno que se canta muchas veces, a veces sale en la radio también, y dice, dejo al mundo y sigo a Cristo. Dice, bueno, eso más o menos es lo que ilustra, lo que simboliza el bautismo. El bautismo nos hace ver ese acto que sucedió en forma espiritual ya en nosotros. Por eso el bautismo no se debe hacer como un fin de llegar a la salvación, sino que el bautismo ya es algo que a mí me pasó, pero delante de los hermanos yo estoy haciendo. Primariamente me bautizo porque el Señor lo ha dejado como una ordenanza. No puedo obviar esto, porque hay gente que no se bautiza porque dice, yo me voy a bautizar, pero yo no sé si voy a realmente serle fiel al Señor. Todavía no estoy preparado. Y eso no es hermanos, lo que la Biblia dice en relación al bautismo. El bautismo no me da ni un milímetro más ni menos de cielo. Sencillamente es una ordenanza que el Señor me ha dejado y que simboliza lo que ya sucedió en mí, el milagro que el Espíritu Santo ya hizo en mí. El bautismo no me hace ningún milagro a mí de salvación. Nada no hace. Simplemente es un testimonio importante y ustedes van a ver que siempre para el bautismo debe haber mínimamente dos personas. El que bautiza y el bautizado. Porque al menos a uno se le debe dar testimonio de lo que ha sucedido en la vida de él. Si lo hacemos en una iglesia, bueno, son unos cuantos los que miran el bautismo y ven lo que estamos simbolizando en nuestra vida. Pero, como el caso que vamos a ver del eunuco de Candace y Felipe, era uno solo el testigo, pero debe haber un testigo. Nadie se puede bautizar solo. Acuérdense lo que hablamos la semana pasada. El bautismo lo administra la iglesia. O la iglesia o alguien que pertenece a la iglesia. Pero siempre es otro el que lo administra. Vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y él mismo fue bautizado por Juan el Bautista. No es que él se fue al río Jordán y se metió ahí y dijo, yo soy sin pecado concebido, yo me bautizo solo. No dijo eso. Él se fue, se colocó a las manos de Juan el Bautista y él dijo, no, yo debería ser bautizado. Deja a que se cumpla toda justicia. Haz tú lo que tienes que hacer, yo me quedo acá y me tienes que bautizar. No sé qué le habrá dicho Juan el Bautista en ese momento, pero dice que fue bautizado y salió del agua. Pero tiene que haber otra persona. El bautismo debe ser administrado, no es algo que yo hago solo. El bautismo tiene que ser administrado siempre por algo, porque es la iglesia a la que Dios le dio la autoridad para hacerlo. Ahora, recordemos lo que hablamos la semana pasada. El bautismo no es algo que la iglesia decide quién se bautiza y quién no. Eso Dios no le dio a la iglesia. La iglesia administra el bautismo cuando una persona, dando testimonio de su fe, pide ser bautizada. Vemos el ejemplo también esto en el eunuco de Candace. Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? El único requisito que le dice Felipe es, si crees de todo corazón bien, puedes. Listo. Eso es todo. No le demos más vuelta al tema del bautismo. Nosotros estamos hablando de detalles importantes para que podamos entender cómo funciona este aspecto del bautismo. Bueno, vamos a ver Hechos capítulo 8, versículo 12. Vamos a ver algunos ejemplos de bautismos en la Biblia, que nos van a ayudar un poquito a ver cómo se hacía todo esto para que así de esta manera nosotros podamos llegar a buen puerto. 8:12. Lo creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense el orden. A, B. Se arrepintieron de sus pecados, creyeron al mensaje que estaba predicando. Felipe dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Creyeron en Jesucristo, entendieron el reino de los cielos. ¿Se acuerdan cómo comenzó Jesús a predicar el evangelio? Arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Felipe predicaba el reino en el nombre de Jesucristo, que el reino venía en la persona de Cristo y creyeron hombres y mujeres. Y también dice creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, dice, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Y así continuaba. Pero en el versículo 14 vemos dónde aconteció esto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra. ¿Se acuerdan la gran comisión de Hechos? Registrada por Lucas del propio Señor Jesús. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria. Habíamos dicho varias veces que en el capítulo 8 comenzaba el evangelio ya a irse más allá de Judea y ya estaba entrando a Samaria. Felipe, por primera vez, lleva el evangelio a los samaritanos, vienen los apóstoles, confirman el Evangelio, reciben todos al Espíritu Santo y recuerden que los samaritanos eran personas, digamos, medio israelitas y medio gentiles. Por eso eran tan odiados por los judíos, porque los israelitas veían a los samaritanos como personas mezcladas que habían contaminado la descendencia de Abraham. Para ellos era un grave pecado juntarse con un samaritano porque ellos habían despreciado la ley y habían muchos samaritanos que verdaderamente amaban a Dios, pero nunca podían ir a adorar a Jerusalén y por eso está el conflicto entre la mujer samaritana y el Señor Jesús. Dice, vosotros decís que en aquel monte hay que adorar, pero ellos adoraban en otro monte. Tenían que ir a adorar a otro lugar porque no podían ir a Jerusalén. Como tenían ascendencia y conocimientos de la cultura israelita, ellos querían ir, pero no se les dejaba entrar en el templo, porque en el templo no podía entrar nadie que no sea israelita, sea judío, zabulonita, aserita, de Isaacar o de cualquiera de las otras tribus de Israel. Tenían que entrar solo los que eran puros en la descendencia de Israel. El samaritano no era puro y por eso tenían tanto desprecio, así como a los gentiles ni hablar. Por eso a Pablo se le cuestionó cuando llevó a Timoteo, porque dicen que puso a un griego en el templo y por eso lo acusaron y lo quisieron matar y tantas veces los estuvieron persiguiendo por diferentes ciudades. Por eso hay que entender, hermanos, que cuando Felipe llega a Samaria, vía quizás por la persecución, nosotros ahí notamos y vemos que justamente Dios había obrado en la persona de Felipe, había obrado en estas personas para que recibiesen el Evangelio. Recuerden que los samaritanos ya tenían idea del Evangelio. ¿Por medio de quién? ¿Quién predicó por primera vez en Samaria? Vayan más atrás de Felipe. ¿Quién predicó por primera vez? La samaritana. ¿Pero quién le predicó a la samaritana? Jesús, hermano. Jesús fue el primer predicador en Samaria. Porque fíjense que si ustedes leen la historia, dice que sí, la mujer fue y habló y dio testimonio de todo lo que le dijo Jesús. Y que este es profeta y que me ha dicho todo lo que soy. No era una gran persona la samaritana en este caso, pero fue y dijo, cuando todo el pueblo fue y lo escucharon, dice, ya no creemos por tu dicho, sino porque hemos escuchado de él mismo. Y creyeron muchos, dicen, en esa zona. Los samaritanos ya estaban con una idea del Evangelio, ya conocían. Felipe, al parecer, esto ya sabía. Después que comienza la persecución, ya se dio cuenta que las cosas podían ir muy bien predicando el Evangelio. Y lo que hace Felipe es hablarles del perdón ganado ya, seguramente. Ya vienen los apóstoles, confirman realmente la palabra de Felipe, reciben, una vez que ellos creen, reciben el Espíritu Santo, y ahí continúa ya. Ellos se habían bautizado, pero dice que eran el bautismo de Juan. Todavía no habían hecho el bautismo de acuerdo al nuevo pacto. Recuerden que el bautismo de Juan era de acuerdo al antiguo pacto. Él era profeta de la ley, fue el último profeta. Por supuesto, Jesús fue el profeta de profetas, pero el último profeta bajo la ley o bajo el antiguo pacto que predicó es Juan el Bautista. Aunque no escribió ni un libro, no escribió ninguna carta ni nada por el estilo, pero él todavía predicaba bajo el antiguo pacto. Los samaritanos quizás se bautizaron en el bautismo de Juan, administrado capaz por alguno de los discípulos de Juan, pero ahora se iban a bautizar ya en el nombre de Cristo, se iban a bautizar en el nombre del Salvador, y quizás en lo que la Gran Comisión de Mateo nos enseña, pero ahí recibieron el Espíritu Santo y eran creyentes completamente y salvos completamente. Bueno, vamos a ver un poquito más. Vamos al versículo 35 y 39, si alguien lo tiene. Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nos damos cuenta ahora de lo que estuvimos hablando, que Felipe continúa en su obra misionera, es llevado por el Espíritu Santo cerca de ese carro, y le dice, acércate a ese carro. Y Felipe comienza la conversación preguntándole si entendía lo que leía. Y ahí le predica, le habla desde Isaías 53 en adelante, ya nosotros sabemos el pasaje donde está. Él dice que comenzando, dice el pasaje de esa escritura, y comenzó a predicarle y hablarle. Ahora, le habrá dicho todo lo que hay que decir, le dijo completamente el evangelio, cómo esa escritura hablaba de Cristo, del sufrimiento y de todo lo que había pasado. Y creo que este eunuco de Candás habrá visto todo lo que habrá pasado, lo que fue la muerte del Señor Jesús. Y si no vio, habrá sabido muy bien, porque recuerden que aquí todavía quizás no habrá pasado mucho tiempo de ese tiempo o los días de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Creo que el eunuco de Candás estaba muy, muy bien informado de esto, de primera mano seguramente, si no alguien le habrá dicho que habrá visto esto, y por eso justamente se iba y Felipe le ayuda a entender mejor y se bautiza. Y de ahí en adelante, ya aquí desde el capítulo 8, vemos que el primer gentil, porque aunque él era prosélito, los prosélitos eran personas que renunciaban a sus creencias religiosas del país de donde eran. En este caso, él era un etíope, dice la Biblia. Él era de un país de la zona noreste de África. Él era prosélito, pero simplemente vivía, pero era un gentil. Su nacionalidad era gentil. Él había renunciado a sus creencias religiosas, había renunciado a sus dioses, a sus ídolos, a todo eso, y aceptó las creencias y las razones que daba la ley de Dios, el Antiguo Testamento, y se sometía a todas las fiestas solemnes de Israel. Esto era un prosélito, alguien que renunciaba a todo lo pagano y venía a creer en lo que es el Dios de Israel y todas las fiestas y demás. Bueno, aquí se bautiza, él había creído de todo corazón y después dice que también mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. ¿Cuánto tiempo de creyente tenía el eunuco? Minutos, no sé si una hora de creyente tenía cuando Felipe lo bautiza. Y dice, siguió gozoso su camino. Se fue contento, alegre, y creo que ya ahí el evangelio comenzó a llegar a los gentiles, porque este hombre una vez que llegó a la zona de Etiopía, no se habrá quedado callado. Hasta sospecho que le habrá ido a hablar a la reina. Él era el tesorero, era un hombre de mucha importancia. Hoy diríamos, era el presidente del Banco Central. Era el encargado de todo. Yo creo que le habrá hablado a la reina, le habrá hablado a muchos del gabinete de gobierno de lo que es el país de Etiopía. Bueno, seguimos un poco más. Vamos a ver un poquito 9, 17 y 18 de Hechos, si alguien lo tiene y quiere leer. Fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Levantándose fue bautizado. ¿Cuánto tiempo de creyente tenía Pablo cuando se bautizó? Habrá tenido capaz un día. Uno o dos días habrá tenido, pues estaba ahí esperando. Bueno, Dios le dijo que tenía que enviar a alguien que vaya a la calle derecha y tenían que ver a un tal Ananías. Y vino Ananías, le habló, le confirmó el evangelio. Ya el propio Señor Jesús lo llamó, ya le habló de él mismo. Yo ya creo que ahí Pablo ya estaba más que crédulo de quién era el Señor Jesucristo. Ananías le confirma, dice, recibe el Espíritu Santo, porque seguramente ya había creído en Cristo, ya había recibido, entendió, y dice después, dice, se levantó y fue bautizado. Ahí está, Pablo, el gran apóstol a los gentiles. ¿Cuánto de escrutinio le hicieron? ¿Cuánto de investigación le hicieron? Nada. Ananías confió en la palabra de Dios y le bautizó. Así, ¿ven? Hasta el propio apóstol Pablo tuvo que ser administrado en su bautismo. Y sospecho que en el bautismo de Pablo habrán habido otros más que estuvieron participando y gozándose en el Señor, que un hombre que perseguía tanto a la iglesia, ahora ya era un creyente y un siervo de Dios. 10, 47 y 48. Vamos un poquito nomás ahí adelante, unas hojas nomás. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí hay algo muy interesante, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han pasado, recibido al Espíritu Santo? La pregunta siempre es, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuando creemos en Cristo o después que nos bautizamos? Si miramos Hechos capítulo 2, 3, 4, vemos que parece que viene después el Espíritu Santo. Acá miramos, ellos ya habían recibido al Espíritu Santo. En Hechos 8 vemos que recibieron el Espíritu Santo y ya eran creyentes. Ya había Pablo recibido el Espíritu Santo y después fue bautizado. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Pedro? ¿Pablo? ¿Ananías? ¿Quién tiene la razón? Acuérdense siempre, no se olviden lo que estuvimos hablando la semana pasada, el contexto histórico y el problema teológico que tenían los israelitas o los judíos en su momento. Ellos necesitaban reconocer a quién en la Trinidad divina. Ellos aceptaban totalmente, por fe y por la asistencia de las Escrituras Antiguo Testamentaria, que el Padre estaba, el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios también. Pero ¿a quién tenían que reconocer como Dios? Y que les costaba eso. Que si no lo hacían, no había perdón de pecados. Era al Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad divina. Eso a ellos les costaba reconocer. Bueno, aquí ya ni siquiera se habla de una fórmula bautismal. Acá solamente se dice que fueron todos bautizados. Pero sospecho que en este caso aquí ya, en este bautismo de gentiles, ya estos que habían recibido el Espíritu Santo, le habrán administrado el bautismo según la fórmula de Mateo. Vamos a decir que podría haber sido algo así. Cuando el pecador arrepentido recibe a Cristo, el paso siguiente, sin excepción, es el bautismo. Este acto es una ordenanza que nos dejó como mandato el Señor Jesús en la Gran Comisión de Mateo 28:19. También lo encontramos en Marcos 16:15-19. ¿Alguien lo tiene? Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Acá hay otro problema y acá es de donde se agarran los pentecostales. Que si usted no se bautiza, sus pecados no se van. Usted tiene que bautizarse para que tenga el perdón de pecado. Pero veamos un poquito aquí en esta gran comisión. Primero, vamos a lo que estamos hablando. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Primero, para ser bautizado, ¿qué hay que hacer? Hay que creer, ¿no? Bueno, pero después dice, en esta gran comisión, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que. ¿Será qué? ¿Y por qué no dice, más el que no creyere y fuere bautizado será condenado? ¿El bautismo implica para la salvación o no? Es algo interesante, porque si dejamos solo acá nomás la teología del bautismo o la doctrina del bautismo, estamos en serio problema. Porque acá ninguno de nosotros predica que el bautismo es necesario para la salvación. Lo que hace es dar testimonio de nuestra salvación. Da testimonio, eso sí, pero no es que nos salva el bautismo. Ahora, hay que entender que nosotros debemos principalmente predicar el Evangelio a toda criatura y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, no dice y bautizado, será condenado en este caso por hablando del que no creyó. ¿Cuándo nos salvamos? ¿Cuando creemos o, nos bautizamos? Es cuando creemos, hermano. Si supongamos que Marcos 16:16 realmente nos da la pauta que debemos verdaderamente nosotros bautizarnos para confirmar nuestra salvación, entonces todo lo que Pablo enseña en las cartas tendríamos que echar por tierra. Porque en ninguna parte de las cartas de Pablo, incluso Pedro, cuando habla de la salvación, Santiago y Juan, nunca dicen algo del bautismo. No dicen nada del bautismo. No están enseñando como parte de la salvación la necesidad indispensable del bautismo. Cuando Pablo habla del bautismo, o Pedro está hablando del bautismo en sus cartas, está hablando totalmente de un acto simbólico que sucede en la vida de los creyentes, pero no está hablando como algo indispensable para la salvación. Por eso hay mucha gente, y en especial en las iglesias pentecostales o las neocarismáticas, creen que sí o sí hay que hacer en un río, en un arroyo, porque ellos dicen que ahí se van los pecados recién del creyente. ¿Y qué pasa cuando sale y vuelve a pecar otra vez? ¿Qué sucede ahí? Va a tener que irse otra vez al río para que se vayan otra vez los pecados. Hermanos, esto no es así, no funciona así. Seamos bien realistas en lo que estamos leyendo y hablando en este caso. Simboliza esto, el bautismo, la muerte con Cristo a las cosas del mundo y la resurrección con Él a la nueva vida en Cristo que Él nos da. En Romanos, vamos a ir ahí por un momento, Romanos capítulo 6, podemos ver algo que Pablo explica mejor, el simbolismo del bautismo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Algunas versiones dicen en novedad de vida al final, en vida nueva. Debemos entender esto. El bautismo tiene un símbolo principal. Morimos con Cristo cuando nos meten al agua. Cuando nos sumergen al agua, morimos con Cristo. Y cuando nos levantan del agua, resucitamos con Cristo. Nunca se olviden de esto. Con Cristo. Su muerte al mundo nunca es por decisión suya nomás, sino porque Cristo es el que obró en usted para que usted, arrepentido de sus pecados, le reciba a Él y tenga la nueva vida. Eso es el bautismo, hermano. Eso es el símbolo del bautismo. Nada más. No le demos más al bautismo de lo que debe tener. No hagamos del bautismo, como hablamos la semana pasada, más de lo que debe ser en este caso. Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Si alguien lo tiene. Juntados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí es más cortito. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de ¿quién? ¿Quién es el que salva? El poder de Cristo, hermanos. No el poder del bautismo. El poder de Cristo es el que salva. Esa es la salvación nuestra a la que nosotros debemos aferrarnos. Es cierto, Pablo nos hace ver que el bautismo fue muy importante. Fue un momento muy también solemne. Y no debemos dejar de respetar ese momento y saber lo que estamos haciendo cuando nos vamos a bautizar. Pero no tenemos que darle más crédito en relación a la salvación de lo que tiene, que en realidad no tiene ningún crédito. Sino que el bautismo ilustra, simboliza lo que pasó ya en mí, lo que Cristo ya hizo en mí. Me ayudó a morir al mundo y me ayudó a resucitar para una nueva vida con Él. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Ahora vamos a ver el aspecto importante de por qué nos bautizamos. Vamos a tratar de ocupar el tiempito que tenemos. ¿Por qué nos bautizamos en agua? ¿Por qué es necesario que el bautismo sea en un lugar suficientemente hondo, con suficiente capacidad de agua, para que nosotros podamos sumergirnos completamente? ¿Y por qué no nos sirve el bautismo de aspersión, que se hace con el pomponcito, ¿no? Y le tiran en la frente a la gente. Eso no sirve. Hay iglesias que no hacen el bautismo por inmersión, sino hacen por aspersión. Y bueno, ni hablar, hay iglesias, incluso evangélicas, que hacen la práctica del bautismo de niños, del bebé. Llega a los 8 días, a los 3, 4 días, 8 días, no sé, ¿alguno viene de la religión católica acá? ¿Fue bautizado de chico o no? Ya tiene doble bautismo, ya son mejores que nosotros los evangélicos, ya se bautizaron 2 veces. Pero van, le llevan, le mojan ahí abajo, acá esta parte así, viene el sacerdote y le moja ahí al bebé, a veces le tiran un poquito de agua bendita en la frente y demás cosas, y ya está bautizado. La pregunta es, ¿ese bautismo tiene valor delante de Dios? Delante de la gente puede ser que sí, pero ¿delante de Dios tiene valor? ¿Cuál es la razón principal? ¿Por qué no tiene valor ese bautismo? Ni el de bebé. Antes de que ustedes contesten algo, les digo que hay iglesias cristiano-evangélicas, conocen mucho de la Escritura, pero también tienen el bautismo de niños. Los luteranos, la congregacional, los anglicanos, todos ellos practican y mantienen el bautismo de niños, no de grandes. Son cristiano-evangélicos muchos de ellos, han creído en Cristo, son bíblicos, aman la sana doctrina, pero nunca se bautizaron en el correcto sentido de la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a la pregunta que ustedes estaban por contestar y yo otra vez le interrumpí. ¿Por qué el bautismo de niños no es correcto? Vamos primero por ese y después vamos por el otro. Primero, el niño no puede pedir el bautismo, porque el bautismo es algo que usted tiene que pedir. Volvemos otra vez al eunuco de Candace. ¿Qué impide que yo sea bautizado? El niño de días de nacido, bueno, si esperaron un poco más y le llevaron después de 1 mes, 2 meses, ¿puede decir, quiero bautizarme? Primero, ¿puede decir, creo en Cristo como mi salvador personal? Incumple el orden que está establecido por Dios para poder bautizarse. Primero debe haber arrepentimiento de pecado, debe haber contrición de pecado, debe haber una aceptación, una fe depositada, una creencia completamente en el sacrificio de Cristo y recibir por la fe todo eso como la posibilidad de salvación que tiene el pecador. Ahora, el tema es otro también acá. Bueno, eso sería uno, pero vamos a Mateo capítulo 3. Ahí está el bautismo de Jesús. Y vamos a ver qué nos debemos bautizar por inmersión. Versículos 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, ahí hay una expresión importante. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué dice? Subió luego del agua. Todas las veces que usted se bautiza, usted tiene que subir, ¿no? Aunque usted se bautice en una pileta, en un bautisterio de una iglesia, usted va a tener que subir para salir del agua, ¿no? Porque primero a usted lo inclinan, lo hunden y después lo levantan. Usted vuelve otra vez a subir del agua, a salir del agua y después tiene que salir por la escalerilla o se tiene que levantar si hacen como hacemos nosotros por ahí en una pileta, aquí armable. Tiene que salir, levantarse y salir para poder ir a cambiarse y demás cosas. Jesús entró al agua, estaba en el agua, y fíjense que por otro pasaje del Evangelio entendemos que justamente, aunque Jesús se bautiza en el Jordán, pero en Juan capítulo 3, versículo 23, hay algo importante, y aquí nos ayuda a entender mejor esto. Juan 3, 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque ahí Había mucha agua y venían y eran bautizados. ¿Se dan cuenta? Ahí había mucha agua, en esa zona de Enón. ¿Se acuerdan? No volvamos a la historia, pero rememoramos la historia del eunuco de Candace. He aquí hay agua. Aquí hay agua, dice el eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y dice que descendieron al agua y subieron del agua. Y el eunuco siguió gozoso su camino. ¿Entienden? Tiene que haber agua donde yo pueda tener por lo menos la capacidad de sumergirme. Fíjense, hay un testimonio muy interesante que a veces andaba por las redes sociales en internet de unos soldados en Irak. Y se ve que algunos eran cristianos de los que estaban ahí y le empezaron a predicar a otros. Y llegó un momento que después de predicar, hay que saber que cuando uno está en la guerra, ahí todos creen en Dios. Porque ahí uno sabe que en cualquier momento un balazo, ¡chau!, se termina. Y más si está en el frente de batalla, peor todavía. Ahí todos enseguida quieren creer en Cristo, quieren asegurar su salvación, y los cristianos muchas veces aprovechan mucho la predicación del Evangelio en esos lugares. Y ahí había, me acuerdo que había una foto que se había dado, incluso un primo mío llegó a ir a una de esas guerras, y yo por su mamá me pude enterar de eso, pero dice que ellos hablaban a mucha gente de Cristo, y mucha gente, bueno, se entendía cuando estaban en su momento de descanso, en su momento de receso, hablaban y también estudiaban un poco la palabra de Dios, y una de las cosas que estudiaban era el tema del bautismo. Y ahí decían, bueno, pero tendríamos que ver cómo hacemos para bautizarnos. Y dice que en un momento encontraron una laguna y ahí poca agua, pero era lo suficiente para que una persona se acueste adentro y se hunda. Bueno, ya hicieron el bautismo. Ahí ya se bautizaron. Unos cuantos soldados. Alcanzó el agua para que tenía que haber agua suficiente porque el bautismo de aspersión no sirve. El bautismo de aspersión no funciona porque la palabra bautizar o bautismo viene de la palabra baptizo del griego, que significa hundir, sumergir, poner adentro de. Eso significa la palabra. La aspersión no puede hacer eso porque usted no le mete a nadie en ningún lado, o menos el bautismo de niño. Porque imagínese si el sacerdote en la iglesia católica le agarra y le mete adentro de una bañera, así, le mete al bebé. ¿Qué va a hacer el padre o la madre? Le van a querer pegar al sacerdote porque el niño se puede ahogar en un momento. Entonces hicieron el tema del lebrillo para asegurar la partida y ni siquiera le pueden mojar la cara porque si llegara a respirar el bebé y se llegara a ahogar por las fosas nasales, sería todo un problema para la capilla, para el sacerdote y para todos, hasta para los propios padres. Entonces le mojan atrás, acá la parte de la cabeza atrás y ya alcanza y sobra por las dudas porque ahí no hay nariz, ahí no hay nada atrás, entonces no hay problema. Pero así se bautiza, pero no sirve. Y para bautizarse tiene que ser consciente, tiene que ser una persona lo suficientemente capaz, aunque sea un niño, pero suficientemente capaz para haber entendido la salvación, haberse arrepentido de los pecados, y también tiene que ser lo suficientemente capaz para poder absorber el acto que se le va a hacer. Obviamente, la persona que bautiza se cuida, cubre su nariz y demás cosas, todos esos actos que parecen no le dan importancia, pero sí tienen mucho que ver para el que está bautizando. Pero tiene que haber una capacidad intelectual suficiente para que la persona haya creído en Cristo y también pueda participar de ese acto bautismal. Así que esto, hermanos, es importante que nosotros entendamos para que así sepamos hacer las cosas en una manera correcta y buena, siempre por inmersión. Podríamos hablar muchas otras cosas más en relación a esto del bautismo por inmersión, pero creo que con estos pasajes, ahí ustedes tienen anotado Hechos 8:36, lo que les citaba recién del eunuco de Candace. No vamos a volver porque ya hemos leído todo ese pasaje hace unos momentos. Pero acuérdense, el bautismo no salva. No le da ni un gramo de salvación a usted, ni le da un milímetro más de cielo porque usted se bautizó. Lo único que a nosotros nos da el cielo o nos ayuda a llegar a la vida eterna es creer en Cristo Jesús. Fíjense que en Juan, que es donde más Jesús habla de la vida eterna, en ninguna vez de las charlas, de los discursos que él ha hecho, dijo que el bautismo era indispensable para creer y tener vida eterna. En ningún momento. Vamos a ver 1 Pedro 3:21, si alguien tiene. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es interesante, ¿no?, lo que dice Pedro acá. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Paréntesis, importante ahí. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué usted se bautiza? Aparte de cumplir la ordenanza, por su conciencia. Por la conciencia. ¿Y en qué me va a acusar la conciencia si yo soy un no bautizado? Ya habiendo creído en Cristo, ya recibí a Cristo, hasta ya estoy viniendo a la iglesia, estoy participando de los estudios, pero no me bautizo. No le veo muy importante. ¿Qué le va a acusar a usted principalmente? ¿O qué nos acusaría a nosotros si no nos bautizáramos? Nuestra conciencia. Porque es una ordenanza de Dios que Él la toma con importancia. Es cierto, no me libra, no me quita los pecados a mí. No me quita los apetitos carnales a mí, nada el bautismo. Pero yo debo saber que es una ordenanza, que yo debo dar un testimonio frente a la iglesia. Así que esto es muy importante. Tito 3:5. Si alguien lo tiene y quiere leerlo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora entonces la pregunta es, ¿dónde está el bautismo acá en el versículo 5? Fíjense, está hablando tiempo pasado, nos salvó. Tiempo pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Le hago la pregunta, ¿el bautismo es una obra o no? Sí. Es una obra, hermanos, que se hace, pero después de la salvación. Si decimos nosotros que el bautismo me ayuda para la salvación, ahí está la primera obra para la salvación. Ahí está la primera obra de justicia que yo voy a tener que hacer para la salvación. Porque ahí es algo que yo estoy haciendo para lograr la salvación. Y no es así, hermanos. Tito dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el qué. Y esto es importante. Lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No dice nada del bautismo. No está acá la palabra bautismo. Ni el acto en sí, ni siquiera en el contexto de este pasaje se ve algo del bautismo. La salvación es por haber, como vamos a ver en el pasaje siguiente, haber creído en Cristo como nuestro Salvador. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ni en el contexto, ni en todo lo que hay aquí en el pasaje se dice algo del bautismo. Y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, vamos a decir nosotros hoy, la predicación de la Biblia y el Evangelio de vuestra salvación, las buenas nuevas de salvación, o sea que Cristo es el único que puede salvar, el que me da gratuitamente la salvación. Y habiendo creído en Él y bautizados, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así dice el versículo. Así dice el versículo. Yo agregué algo acá en el versículo, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. No es que cuando usted creyó y fue bautizado, ahí fue sellado con el Espíritu de la promesa. Usted fue sellado con el Espíritu Santo cuando creyó. El eunuco de Candace fue bautizado cuando creyó de todo corazón. Cuando usted cree en Cristo, cuando usted recibe a Cristo como Salvador personal, ahí usted ya es salvo. Y de ahí en adelante ya usted puede, si quiere cumplir la primera obra de justicia, ya siendo salvo, y que en este caso es el bautismo. Es importante entender esto, y es importante quitar algunos conceptos equivocados que muchas veces hay en muchos hijos de Dios, pero por la mala enseñanza que se les da y los malos conceptos, por no tomar bien en contexto los pasajes de la Biblia, lamentablemente la gente equivoca el camino en esta doctrina, que aunque decíamos es un rudimento de la fe, pero hay que saber aprenderlo correctamente. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña. Gracias, Señor, por lo que ella es para nosotros. Y gracias porque nos diste la posibilidad de poder compartir juntos una vez más. Y pedimos que tú bendigas y guíes la enseñanza que tú nos has dejado. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Satisfacciones y a alguien que te brinde amor.